Voy a abordar brevemente el problema de la distinción entre comunidades hacedoras y comunidades deliberativas, tomando como base el texto Activismo del Software Libre, Comunidad y Autoorganización de Margarita Padilla, que en realidad es un texto que es traducción de la charla brindada por la autora durante la segunda edición de la Jornada de Género y Software Libre en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. Margarita Padilla define a las comunidades hacedoras como comunidades productivas que se relacionan en el hacer. No son comunidades que están trabajando en el terreno de las ideas, dice la autora, sino que se definen y tienen su razón de ser en el hacer, en la práctica. Se autoorganizan para hacer de su idea un código y ese código sea mejor. Esto es lo que remarca la autora diferenciándola de la forma organizativa de la política, donde la discusión de ideas, lo deliberativo, tiene un peso mayor y por lo general está disociado de la acción. La política primero discute las ideas, busca consensos y luego pone en práctica lo acordado. En cambio, en las comunidades hacedoras del software libre, los consensos se van construyendo en el trabajo, en la propia acción. En todo caso, se deliberan mientras se produce. Eso creo que es la diferencia que va marcando la autora en su intervención. Las ventajas del trabajo en comunidad dentro del software libre, Padilla lo ha planteado en nuestros textos y lo hemos visto también en otras unidades. El conocimiento se produce de manera colaborativa y el modelo de autoorganización horizontal de las comunidades de software libre demostró las ventajas en relación a la construcción propuesta por las empresas que pregonan, por ejemplo, el software privativo. Esto también se expone claramente en el texto de modelo de catedral y modelo bazar. Parece que ahí hay una ventaja en la construcción del conocimiento de parte de la comunidad. Ahora bien, en el texto de la charla de Padilla, un participante pregunta si es posible el diálogo entre las comunidades hacedoras y los espacios deliberativos. Contaba la dificultad del acercamiento y del diálogo para llegar a acuerdo en estos espacios, específicamente con el proyecto de ley que hay en Santa Fe, que impulsa a un sector activista del software libre para que el Estado, digamos, introduzca el software libre dentro de la administración pública. Y lo que decía el participante, que muchas veces cuesta ahí la llegada, ponerse de acuerdo entre estos espacios. Me parece que este es el gran desafío, más allá de la distinción. Padilla dice que los sectores hacker, los sectores más concentrados, están despolitizados. Pero yo creo que si, y esto ya más en cuestión personal, pero y tomando en cuenta lo que preguntaba la persona que intervenía y que tenía esta inquietud, me parece que es central esta unificación. En algún momento que haya un punto de acuerdo, de consonancia, porque si no es muy difícil para digamos, para las comunidades de software libre que quieren imponer ciertas cuestiones para que el Estado tenga en cuenta. Por ejemplo, cuando hablamos de soberanía tecnológica, si queremos impulsar proyectos que vayan en esa línea, sí o sí tienen que estar de alguna manera en diálogo con la política. Si no es muy difícil que eso se pueda materializar en una acción concreta que lleva a cabo el Estado. Me parece que ahí está el desafío para que las comunidades que son hacedoras también puedan tener una mirada política o un acercamiento a estos espacios más deliberativos para llegar a puntos de acuerdo y, en todo caso, beneficiar a la sociedad con políticas, por ejemplo, con las políticas del software libre dentro del Estado que defiendan una postura de soberanía de la tecnología.